todos mis secretos. Y aunque no ha dicho una palabra, tengo su luz divina por mejor argumento. Y a ella le he dicho que te quiero como a un hermano de mi sangre, mas no como el amor que espero me lleve a su sendero tan solo con besarme. A la luz de la luna, tú que como ninguna conoces de pasiones vivas, pasiones duras, luz de luna, concédeme fortuna, mas no le des a quien me quiere la desventura, luz de luna. Y a ella le he dicho que te quiero como a un hermano de mi sangre, mas no como el amor que espero me lleve a su sendero tan solo con besarme. Luz de luna, concédeme fortuna, mas no debe tener el costo de una lágrima o pena alguna. Luz de luna, la noche se va, luz de luna, la noche se va, que no llegue la mañana y no tenga una respuesta. No quiero que con tu puesta quede mi alma desnuda, que mi boca no sea espada, que mi boca no sea espada, que con palabra afilada deje su vida deshecha. No quiero ni llamarte, ni busco gloria malvada. Luz de luna, la noche se va, luz de luna, la noche se va,